Leyes, fallos, sentencias, interpretar el derecho. ¿Será justicia? La columna del doctor Miguel Ángel Oviedo para el Club de la Pluma. Hola a todos y a todas. Como sabrán, en mis columnas suelo abordar temas de justicia, derecho, leyes, sentencias, etc. Resulta que ahora, con este tema de la contaminación del anestésico llamado fentanilo, que está matando a nuestros seres queridos, no puedo escapar a este tema que tiene en vilo a la población en general. Resulta que ya han muerto en la Argentina aproximadamente 100 personas por haber recibido fentanilo contaminado. Ese fentanilo fue elaborado o importado por una empresa argentina, el laboratorio HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, a la cual el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, desde noviembre del año pasado venía advirtiéndole que sus instalaciones y personal no estaban cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad y que si no los cumplían, deberían dejar de funcionar como laboratorio autorizado por el Estado. ¿Qué pasó? Sí, adivinaron. El ANMAT, gracias al exterminador, un señor llamado Federico Stutzenegger, ha sido casi desmantelado con la promesa del cierre definitivo para deleite del pobre hombre que nos han puesto de presidente, el que por serios inconvenientes mentales se deleita con el sufrimiento ajeno y por eso ideó él o sus mentores el tema de la motosierra. Y no ha dudado en firmar el recorte para enfermos terminales, jubilados, discapacitados, la quita de medicamentos, todas las actividades y acciones crueles que uno se puede imaginar en un ser humano en contra del pueblo vulnerable. Es de locos, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? No le echemos la culpa a ese pobre en manos de inescrupulosos. El problema es esa gran parte de la población que ha sido lobotomizada, es decir, a la que le han destruido el cerebro, por los medios de comunicación y ya no le duele el dolor ajeno. Es más, lo disfruta. También me dan lástima. Pobres, votaron a su verdugo. La última advertencia del ANMAT contra el laboratorio fue en febrero del 2025 y luego de eso se empezaron a producir las muertes de nuestros compatriotas hasta el día de la fecha. La fecha de hoy, pongamos, el 17 de agosto. Aún así, del 2025, ¿no? Aún así, el perverso funcionario de todos los gobiernos de derecha, don Federico Stutzenegger, le hace de la Rúa, Macri, Milei, las porquerías más grandes que hemos tenido en nuestro país como castigo divino, en un comportamiento digno de ser perseguido por algún fiscal y de ser detenido de inmediato, ha osado ensayar una defensa pretendiendo echar las culpas de la mala actuación de ese laboratorio asesino a gobiernos anteriores que dejaron el poder hace más de 10 años, amigos. Hay que ser cara dura para hoy decir que esto está mal por la culpa de hace 10 años. ¿Y vos qué hiciste? Sin vergüenza. Es una vergüenza, es vergonzoso. Un funcionario de Macri y Milei queriendo echar las culpas de sus malas acciones para quedar bien con sus dueños y con su títere Milei, echándole la culpa a gobiernos anteriores, en donde la salud fue un ejemplo, se mandaron satélites al espacio, avanzó la Argentina en derechos humanos, fuimos ejemplo en educación, este tipo echando, es lamentable. En fin, con el pueblo argentino actual, amigos, todo da para todo. Ya nada me sorprende. Miren ustedes, hasta el asquerosamente derechoso, sinvergüenza y atorrante que fue la rata llamada Menem, creó el ANMAT, este sinvergüenza, y sin embargo creó el ANMAT con motivo de lo que pasó con el famoso propóleo. No sé si algunos lo recordarán. Se había puesto de moda que con el propóleo, algo que sale de las abejas, mató a un montón de argentinos. Él, Menem, o el gobierno, debe haber tenido un ministro de salud un poco más cristiano, inventaron esto o crearon el ANMAT. que nos cuida. Desde entonces nos cuida a los argentinos de estos empresarios inescrupulosos que pretenden ganar dinero envenenándonos con remedios, cosméticos, alimentos, etc. No se confundan, amigos. Cuando uno va a comprar un remedio, un cosmético, un alimento, lo ha controlado el ANMAT y eso le da una garantía de que no lo van a envenenar estos sinvergüenzas, atorrantes, dañinos, que son los empresarios que ganan dinero a costa de dañar al pueblo. Ellos no se van a fijar en esos detalles. En fin, si bien estamos ante una situación muy dramática y triste, espero que nos sirva para que de una vez por todas, argentinitos, entendamos que no hay que dejar la salud y los medicamentos en manos de empresarios, que lo único que buscan es el rédito económico. Y que no se le puede pedir a un comerciante, porque estos son comerciantes, no se le puede pedir a un comerciante que tenga cuidado de la gente, so pena de perder dinero. Si pierdo dinero o gano dinero y ganando dinero mato gente, yo mato gente si soy un sinvergüenza. Si yo soy un delincuente con título, título de empresario, título de funcionario, es un delincuente al fin. No sé por qué la gente tan estúpida de mi país hace diferencia entre el que roba un celular en la calle y el ministro que los condena a la miseria por 50 años. La verdad que no lo sé. Miren, amigos, en Cuba se dice, cuando la medicina es privada, la enfermedad es un negocio. En cambio, cuando la medicina es pública, el negocio es la salud. Por eso en Cuba, el pueblo con la mejor salud en todo el mundo, aprendieron que el negocio para el Estado es que la gente no se enferme. Y por eso tienen la mejor prevención de salud nunca antes vista. Una anécdota. En Cuba, país en el que he estado en varias oportunidades, el Estado no espera que la gente se enferme y que luego vaya al médico, porque eso sería antieconómico. Y como ellos están bloqueados y atacados por el imperio yanqui, que no le deja llegar barcos, remedios, etcétera, no se pueden dar esos lujos de gastar fortunas en remedios. ¿Qué hicieron? Tienen un plan llamado médico de familia, y ese médico pasa una vez por mes, casa por casa, monitoreando la salud de la población en general, y de esa forma han logrado cuidar sus recursos al evitar que la gente se enferme antes que andar curando enfermos. Con el tema del fentanilo, me entero que una persona fue a pedir en una clínica de Córdoba la historia clínica de su familiar fallecido por el famoso fentanilo y se negaron a dársela, diciéndole que la historia clínica era de la clínica. ¡Ay, Dios! Tremendo. Una locura, amigos. Las historias clínicas son de ustedes y nadie puede negárselas bajo el apercibimiento de ser denunciados. Ya que somos afectos a la Internet, miremos las leyes 26.529 y 26.742 y allí verán lo que les digo. Obviamente no son leyes de este gobierno, son leyes de gobiernos cristianos, o buenos, como se dice. Otro tema que ha generado controversias y que ya me aperta el tema del fentanilo. En ningún lado se les puede negar asistencia médica a nadie, con la excusa que son extranjeros, que tienen dinero, que tienen honor social, etcétera. El derecho humano a la salud es a ser atendido de manera inmediata. Luego el nosocomio verá cómo hace para cobrar sus honorarios. Cuento esto porque hace 2 días llevé al hospital a un familiar mío que se había accidentado y, si bien no le hicieron ningún problema, ya le pusieron una pequeña traba al pedir el DNI. Mi pregunta es, ¿y si no tenía DNI? ¿Qué? ¿No lo atendían? Lo más gracioso es que en la guardia apareció un extranjero que necesitaba atención médica. Y no era un negrito boliviano, ¿eh? Se trataba de un extranjero que mostró una tarjeta de Asiscar. Y la doctora no la atendió y le dijo, fíjese si en el sanatorio lo reciben. El tipo, no solo que no quería caridad, lo que es tan odiada para el presidente de los argentinos. El tipo tenía cobertura. El hospital podría haberlo atendido al hombre y luego haber gestionado el cobro por otra vía. Lo que además está previsto en la ley. El tipo quería que lo viera un médico. Cierro con esto que me compartió una doctora amiga. Desde que las clínicas empezaron a atender embarazadas y saber que éstas tenían obra social y que la obra social pagaba todo sin chistar, se acabaron los partos naturales. Y ahora van todas a cesárea, ya que se pueden facturar por 5 veces más que un parto natural. En fin, la ignorancia, el odio, la desinformación, la mala información nos ha transformado en un pueblo declinante, perverso, repudiable y, parafraseando a un amigo, no nos extinguimos de casualidad. Hasta la próxima, amigos. Un saludo de Miguel Ángel Oviedo, un humilde abogado de Altagracia que está para lo que usted guste mandar. Ah, y sin cobro de honorarios, ¿eh? Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. El poder tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología, que es la ideología del occidente capitalista, y también la ideología económica del occidente capitalista. Hola, Norberto, querido. Te digo que al escucharte todo el día me ha alegrado la vida acá en este recinto y te lo agradezco muchísimo. Te mando todo mi reconocimiento y mi abrazo muy fuerte del mundo. Te quiero mucho.